Uno, dos, one, two, el síndrome, tres, el de síndrome las palabras. De las palabras. Puede estar usted seguro. Yo tengo fe que todo cambiará. El síndrome de las palabras. Vino blanco, huérfanos. Vino blanco, almas negras. Buscamos algo de sexo y autocompasión. La pasión del puto Cristo Redentor y todo ese morbo ante tanta bíblica vida de mierda. La erótica primavera en Barcelona es propaganda progre. Tenemos que follar, como sea, retorcidos y sin tanta saliva. Tenemos que follar en castellano y tenemos que follar en catalán. No importa el cómo, aunque nos recitemos discursos de nuestra dignísima soledad selecta. Tenemos que coger ahora, sin promesas ni profecías. La cuestión es biológica, los envoltorios son efímeros. No tengo condones, o sí, los forros restan virilidad, hacen dudar hasta un dios. Los condones del Paqui, posiblemente vencidos y sin gloria alguna. Les estoy diciendo la verdad. No me lo he estudiado bien. O será mi amigo Lucifer, o será el desapego y el desencanto. Uno no sabe, todo es difuso y compulsivo. No habrá gestas ni héroes, solo reinas caídas. Ella no sabe ni le interesa otra cosa que sentirse deseada por un hombre y un pene decente. Trae el vino blanco medio pelambre, también decente. Ella lo trae. Hay huelga en el metro y tarda mucho. Y hay un mar de dudas. Es lunes. Follar un lunes es antisistema hoy en día. Eso está muy bien. Pero no dejamos de ser huerfanitos, gente perdida y frágil. Los dos sabemos que nada de esto cambiará nada de algo. Los dos sabemos que no nos vamos a enamorar ni siquiera en la ducha. Los dos sabemos que tenemos 40 y 44. Los dos sabemos que tenemos 40 y 44. Y lo peor es que lo saben todos. Hasta el gobierno. Follamos bien, y menos mal, suciamente premeditados, y nadie se limpia después, porque seguiremos sucios y satisfechos. Eso está muy bien. Ella es guarra, y yo un puto golfo y fiestero. ¿Por qué debería cambiar? Nunca voy a cambiar. Ella es huérfana y morena. Eso me pone loco, eso me y, pone la loco bien, y la verga bien dura. Yo tengo padres leales. Yo tengo padres leales. Viejos, leales. Viejos, leales. Supongo que a ella eso también la pone caliente. Sexo sin amor y lo de siempre. Alcohol para las pausas y los silencios. Eso sí, me gusta. Al menos me gusta ella. Nos chupamos y charlamos, opinamos de todo y nos volvemos a chupar. La novedad siempre invita a chupar bien y a conciencia. Pero es difícil ya entusiasmarse. Todo da palo y cada paso es un caracol. Todo es un teatro sin querer, amateur y estéril. Todo es por mantenerse vivos dentro de la muerte social española. Todo es animal e instintivo. Todo es legal. Ella le contará a sus amigas lesbianas que más o menos soy un caballero guarrindongo, amable y distendido, ex-punk. Yo no le contaré nada a nadie. Nadie se lo merece y a nadie le interesa. Ya está. Se me vienen los 45. Y Europa es otra vez nacional socialista. Y tanta libertad esclaviza. Emociona mis pelotas. Tanta inmundicia. Pero ya no inspira ni siquiera el mismo odio, la misma fuerza. Procuro mantenerme alerta y sin amigos. Ando por ahí resistiéndome a ser un demócrata. Tratando de tratar. El tratado del lobo estepario es demasiado pretencioso. Es papel. No se tiene amigos finales cuando uno es un inmigrante para siempre. Para siempre jamás. No se puede sentir amor. Se puede ser un amante cordial y un sincero idiota útil. Eso sí se puede ser. El tipo que compra la cerveza y la trae fría, al frío dormitorio, after polvo. After polvo. Se puede ser un gentil hombre de clase media baja, y lo soy. Se puede ser elegante, de esta España, una grande y neoliberal. Podemos, dicen. Podemos, siempre dicen. Se puede ser. Siempre se puede. Podemos. Ser. Podemos. Esos ya son congresistas. Ellos no. Yo no. Volvamos a ella. Volvamos a ella. A sus bonitas sombras. A sus bonitas sombras. A Mónica. A Mónica. Ella está solísima. Ella está solísima. Tiene un rencor catalán. Y tiene un rencor amplio, catalán. Y de culto. Y de culto. Yo estoy más solo que toda su soledad junta en una bolsa de caprabo. Y tengo un odio social, imbatible. Y destructivo. Y destructivo. A veces mediocre. A veces mediocre. Sin planes. Sin planes. Los dos somos huérfanos, huérfanos para siempre. Ambos. Nos olvidaremos del otro. Penas, y ambos seremos olvidados, hasta por el olvido. Vino blanco. Para un alma negra. Estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El síndrome de las palabras.